Donde la cumbre se rompe y el arroyo se remansa al calor de las praderas que son como verdes sábanas que extiende la sierra en la noche al rocío que tiembla y calla, yo me encontré al jardín brotado todo a sus anchas y cantando la libertad que limpian, gritan las mañanas. Donde la sierra se rompe y el arroyo no corre agua, sino purísimos diamantes líquidos que las fuentes manan y mana, me tropecé con el jardín brotado muy de mañana, bien repleto de narcisos que se mecían en sus ramas, exhalando sus esencias y derramando su gracia al barranco profundísimo por donde Dios se paseaba. Y quise yo preguntar a las flores allí brotadas por el jardinero que a ellas con tanto amor las regalaba, y entrándome por los ojos la belleza allí recostada, una voz en mi corazón dijo clara: jardinero noble y sincero y dueño hasta del alba que florece con la aurora, solo uno y de sobra bien lo conoce tu alma.